Muchas veces el enemigo trata de sembrar temor, sembrar desconfianza. Y muchas veces creemos que no somos lo suficientemente capaces de poder lograrlo. Pero déjame decirte lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 37, versículo 5. La palabra dice: pon tu vida en sus manos y confía plenamente en Él, y Él actuará a tu favor. Y Él actuará a tu favor. Quien dijo que no, si Dios dijo que sí. Yo sigo enfocado desde que salí. Hasta yo me sorprendo en que me convertí. Aunque muchos no daban un peso por mí, pero me aferré a su promesa que Dios sacaría algo bueno de mí. Y no pararé hasta que el mensaje llegue a cada rincón de este país. Avalancha de críticas, yo ando en esquí. Critican en su iglesia, son maniquí. Solo por su gracia yo sigo aquí. Leo su palabra y se leo mi kit. Este flow no se logra con ChatGPT. Ni compuso el ritmo, entonces yo fluí. Este flow es escaso como el marfil. Mi vida cambió cuando dije me aquí. Yeah. Llevar su mensaje, lo que me apasiona. La droga no es bueno, que mate un neurona. Deja esa basura, mi brother reacciona. No se logra nada si uno no acciona. Cuando uno quiere, nada condiciona. Prueba con Jesús que esto sí que funciona. El único brother que no te abandona. Y no entiende, no fui yo. Fue su gracia que me dio. El entorno en que vivía a mí no me condicionó. Meditando en su palabra, la creatividad llegó. En oración y obediencia, entonces fue que se me dio. Y no entiende, no fui yo. Fue su gracia que me dio. El entorno en que vivía a mí no me condicionó. Condicionó. Meditando su palabra, la creatividad llegó. En oración y obediencia, entonces dice, fue que le meto sin excusa. Me encomiendo su mano, brother, y él me usa. Nacido en el Chaco, pero un flow de USA. El enemigo me ve y de calle se cruza. Aunque la cosa se ponga confusa, me cubre su manto y él hace justicia. Estoy bendecido, tengo una familia, aunque toco pasar mucha noche en vigilia. Yeah. Hey. El enemigo quiso arrebatar la vida de mi hijo. Quiso hacerme dudante lo que Dios me dijo. Pero Dios no es hombre para mentir, por eso en él confío. Cuando viene gente maliciosa a criticarme, solo me río. Quien de él no soy yo, fue su gracia que me dio. El entorno que vivía a mí no me condicionó. Meditando en su palabra, la creatividad llegó. En oración y obediencia, entonces fue que se metió. Y no entiende, no soy yo, fue su gracia que me dio. El entorno que vivía a mí no me condicionó. Meditando en su palabra, la creatividad llegó. En oración y obediencia, entonces fue que se metió. Wow, G. Josué, el de la bobersa del bro. El cínico calabres. MC. Yeah, Josué, de la bobersa del bro.